Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saludan desde el Estudio A de Radio Educación, José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez. Como siempre, un placer saludarte, Graciela, a ti y a todos los amigos y amigas que sintonizan el 1060 de su banda de amplitud modulada, por supuesto Radio Educación, y en particular nuestro programa El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues tenemos un tema muy interesante, muy controvertido, polémico. La semana pasada se dio a conocer la resolución de la Secretaría de la Función Pública a una investigación que inició a raíz de un reportaje sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. Este reportaje, publicado por varios medios, entre ellos la revista Proceso y MBS Noticias, cuando Carmen Aristegui aún conducía su noticiario en esa estación, es un ejemplo de cómo el periodismo de investigación puede hacer un contrapeso al gobierno e influir en la política, aunque, como en este caso, la política no alcance a estar a la altura del periodismo. Hoy vamos a hablar con algunos de los autores de este reportaje y sobre sus efectos en nuestra sección entrevista. Además, vamos a ofrecerles nuestra agenda comunicativa, un reportaje acerca de la premier de los microvideos de la serie Cultura Contemporánea realizados por la UAM y Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT, por supuesto al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y desde luego también por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Hoy estamos muy contentos porque le damos la bienvenida a una nueva emisora que se suma al enlace de esta transmisión. Es V Radio Morelia y, bueno, pues al igual que Radio XCBCC, Radio Torreón, UFM Alternativa 6.1, Radio Universidad de Occidente y Radio Universidad de Yucatán, se enlazan a la señal de Radio Educación. Un abrazo fraterno, amigos. Les recordamos que el podcast de este programa se puede descargar desde la página web de Radio Educación y también de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante el programa. En Twitter estamos como @radioelfin, nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. Para todos aquellos que prefieran todavía esa antigua manera de comunicarse con nosotros, la vía telefónica está a su disposición. Tenemos la revista Cuarto Oscuro. Si usted nos llama, además de hacer llegar su opinión y compartirla, socializarla, se puede llevar una revista Cuarto Oscuro que dirige Pedro Valtierra, fotógrafos espléndidos mexicanos que están muy atentos al pulso de la noticia. Y también tenemos el video Los Dueños de la Democracia, la nueva versión del canal 6 de julio. Estamos seguros que le va a gustar, le va a interesar, le va a sacudir la información que aquí se muestra. Que la revista Cuarto Oscuro, quiero decirles, está dedicado a los 30 años de los sismos de 1985. Vienen fotos muy, muy interesantes. Bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos con el programa con Notimedios? Notimedios. La Presidencia de la República comenzó la difusión de 18 spots en radio y televisión con motivo del tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. En los spots, el mandatario mexicano asegura que inicia la segunda mitad de su sexenio con muchas ganas y más fuerza. Afirma que tiene claro lo que no está funcionando y que su gobierno tiene tiempo para cambiar lo que se debe corregir. En tanto, las organizaciones civiles FUNDAR y Artículo 19 presentaron su informe anual Libertad de Expresión en Venta, Acceso a la Información y Censura Indirecta en Publicidad Oficial. En este informe se destaca que el presidente Enrique Peña Nieto gastó más de 14.663 millones de pesos en publicidad oficial durante los primeros 2 años de su gobierno, una cifra que nunca antes gastó ningún presidente en los primeros años de su administración. MBS informó a través de un comunicado que el próximo 31 de agosto concluirán las funciones del Ombudsman de Noticias MBS, Gabriel Sosa Plata. Según el comunicado, a partir del 1 de septiembre esta figura desaparece y en adelante las audiencias en general de MBS Radio deberán presentar sus quejas y sugerencias sobre los contenidos al defensor de la audiencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en las próximas semanas se licitarán 121 frecuencias de radio comercial en frecuencia modulada. El titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, Alejandro Navarrete, destacó que se espera que el proceso de licitación sea concurrido y se reciban miles de solicitudes, por lo que el organismo considera la utilización de mecanismos electrónicos para la recepción y el proceso de la información de los solicitantes. Cabe decir que hasta el momento se desconoce en qué estado se licitarán las frecuencias, pero de entrada se descartan ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, donde ya no existe disponibilidad espectral. El Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió ampliar por 10 días más el plazo para participar en las consultas públicas de los anteproyectos de regulación en materia de derechos de las audiencias y arrendamiento de espectro radioeléctrico. Es así que será hasta el próximo 7 de septiembre cuando venza el plazo para que el IFT reciba los comentarios y opiniones respecto a los 2 anteproyectos en consulta. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que retrasará el fallo de la licitación de 3.6 millones de televisores digitales que debería entregar antes del 15 de noviembre para cumplir con el apagón analógico. Esto debido a que los montos económicos podrían variar por la depreciación del peso frente al dólar. La dependencia señaló que existen cartas compromiso de fabricantes asiáticos, pero es necesario confirmar que el precio negociado desde el año pasado se mantenga. La unidad científica de la Policía Federal identificó una red que, apoyada en Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televisa, montaba ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos. En noticias internacionales, en Virginia, Estados Unidos, fueron asesinados 2 periodistas mientras realizaban una transmisión en vivo para la televisora local. Se trata de Allison Parker, reportera de la televisora WDBJ7, afiliada a la CBS, y Adam Ward, su camarógrafo. El atacante sorprendió a los periodistas con varios disparos mientras entrevistaban a la titular de la Cámara de Comercio, Vicky Gardner, y luego se suicidó. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Escucharon ustedes, amigos, amigas, algunas de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Y, por supuesto, la invitación está abierta para que consulten Notimedios en el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Los invito a que lo visiten. Hay muchísima información que vale muchísimo la pena que ustedes revisen. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. Bueno, primero queremos invitarlo al 26º aniversario del programa El Fin Justifica los Medios. Esto va a ser el 10 de septiembre y vamos a tener un programa especial que tiene que ver con la música, con la promoción cultural, con las músicas de México. Y tendremos invitados especiales como Lucy Blues. Este es el nuevo trío de José Cruz, que seguramente usted recordará por su trabajo espléndido en Real de 14, pero ahora está acompañado por Miguel Corza y Charlie Mercado. También van a estar con nosotros Hernán Mejías Silva es un músico que toca el stick, que es un instrumento poco conocido pero muy interesante. Estará y cantará sus canciones la joven compositora Nur Slim, y también tendremos a Esteban Herrera, quien es un pianista y compositor mexicano de jazz contemporáneo. Así que les invitamos a acompañarnos. Recuerde, jueves 10 de septiembre aquí en Radio Educación, la cita es a las 12:30 horas, la transmisión va a durar hasta las 14:30 horas, celebrando 26 años de este programa, El Fin Justifica a los Medios. Les recordamos también que Ernesto Anaya va a tocar el sábado 5 de septiembre a las 21 horas en el foro Lenin, que está ubicado en Mérida 98, Colonia Roma, a una cuadra de Álvaro Obregón. El Encuentro Internacional de Periodismo, en celebración del centenario de El Universal, el periódico Universal, grandes pensadores reflexionan sobre el periodismo del siglo XXI. Van a participar destacados personajes como son Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, el filósofo y escritor español Fernando Sabater, entre otros. www.eluniversal.com.mx, http://encuentroperiodismoeluniversal.mx, el 10 y el 11 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que se ubica en Ricardo Flores Magón número 1 en la colonia Nonualco Tlatelolco. La entrada es libre, pero cuidado porque el cupo es limitado. Por último, queremos invitarlos al primer Congreso Internacional de Periodismo Digital. Habrá conferencias magistrales, talleres, mesas de trabajo y especialistas de primer nivel, mexicanos e internacionales. El acceso también es gratuito. Esto es en octubre 27 y 28, Complejo Cultural Universitario de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Mayores informes, googlea Primer Congreso Internacional de Periodismo Digital y Segundo Nómada. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. En unos minutos vamos a entrar a la entrevista sobre periodismo de investigación y transparencia gubernamental en México, donde por supuesto vamos a hablar en torno al reportaje de la Casa Blanca y al muy reciente dictamen de la Secretaría de la Función Pública. Pero antes queremos invitarlos a que escuchen un reportaje preparado por Alexia Cervantes, quien asistió a la premier de los microvideos de la serie Cultura Contemporánea. Estos fueron realizados por alumnos y personal del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, bajo la dirección del doctor Diego Lizarazo. El reportaje. El reportaje. En el Centro Cultural Elena Garro se llevó a cabo la presentación de las primeras 5 cápsulas audiovisuales con críticas a la cultura actual que formarán parte de la serie Cultura Contemporánea, la cual constará de 25 videos. Este proyecto fue realizado por alumnos y académicos del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, bajo la dirección del doctor Diego Lizarazo, profesor e investigador de dicha institución. La serie de microrrelatos, que contó con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, trata de abordar enfoques diversos sobre la cultura y la sociedad contemporánea desde la visión de autores seminales del pensamiento de nuestro tiempo, entre ellos Walter Benjamin, Roland Barthes y Ludwig Wittgenstein. En este sentido, el doctor Walter Beller Taboada, coordinador general de difusión de la UAM, señaló que el fin de estos videos es llevar discursos más complejos y reflexiones filosóficas a otros lenguajes, pues en su opinión, en la llamada era de la convergencia se ha producido la eclosión de nuevos tipos de narrativas que no necesitan más de 5 minutos para ser interesantes y entendibles. Los trabajos que vamos a ver tienen este reto de poder expresar ideas a través de imágenes. No es fácil. Este reto es asumido por mis compañeros de del Departamento de Educación y Comunicación y se traduce en un producto que yo creo que es bastante seductor, en el sentido de que lo que nos ofrece es un conjunto de imágenes sumamente atractivas. Entonces, lo que vamos a ver es un trabajo, diría yo, altamente complejo, que sin embargo tiene la naturalidad de poderse ver en un tiempo breve, en un tiempo limitado, y que nos deja un una reflexión importante. De igual manera, el doctor Diego Lizarazo, director y realizador del proyecto y experto en semántica y estética de las imágenes, señaló que la serie es el resultado de una preocupación por construir alternativas a la manera en la que se desarrollan los discursos en la televisión de nuestro país, afirmando así que la pantalla chica tiene que aventurarse a explorar nuevas maneras de contar historias más inteligentes y con contenido más enriquecedor. Es el resultado de una preocupación por construir alternativas a la manera en que se construye el imaginario televisivo en el horizonte en el que estamos, por una parte, y por otra parte, en poner en diálogo la reflexión académica con el lenguaje audiovisual. Creo que un problema que hemos tenido en las tradiciones de la televisión educativa, por ejemplo, del documental científico, etcétera, es una lógica en la que prevalece más bien la forma de argumentación, de pensamiento y de exposición del campo académico, de la escuela. Y aquí lo que estamos procurando más bien es llevar esta problematización al territorio de la lógica del propio lenguaje visual, ¿no? Primero lo vamos a pasar por la SPR y por la red que tienen en el DF y a nivel nacional, y una vez que haya pasado ahí vamos a empezar a meterlas por redes sociales. Vamos a abrir un canal de YouTube y un canal de Vimeo. Además lo vamos a poner con subtítulos en inglés para que puedan verse también en otros lugares, y la idea es que efectivamente podamos hacerla circular en muchos ámbitos. Probablemente quizás otros canales de televisión, estamos viendo eso, se interesen y empiecen a transmitir este proyecto. En palabras del doctor Diego Lizarazo, los medios de comunicación tienen el deber de difundir conocimiento útil y desde luego no podemos seguir permitiendo contenidos huecos y carentes de sentido. La serie Cultura Contemporánea estará disponible próximamente a nivel nacional a través del canal Una Voz con Todos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Esto gracias a un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana. Después de su difusión en televisión, los materiales se alojarán en plataformas digitales como Vimeo y YouTube. En nuestras redes sociales les estaremos dando detalle de esto. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. La invitación es para que te comuniques, para que participes. El Twitter es @radioelfin, el correo electrónico a tu disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Nuestras líneas telefónicas, 4155-1060, una alada sin costo para ti, para que hables de cualquier lugar de la República Mexicana, 01800-080-1060. Además de hacer llegar tu opinión al público que sintoniza la Radio Pública Mexicana, te puedes llevar una revista Cuarto Oscuro y el video Los Dueños de la Democracia, la nueva versión del canal 6 de julio. Y fíjense que nuevamente no vinieron a recoger el libro que ofrecimos la semana pasada, así que lo vamos a volver a ofrecer al público. Es el nuevo libro que está, de hecho, de muy reciente aparición, que se llama Alegato por la Deliberación Pública, del doctor Raúl Trejo del Arve. Está buenísimo, no se lo pierdan, llamen. La entrevista. La función del periodismo en el mundo es hacer un contrapeso al poder político, al poder de los gobernantes, una definición de la que se han olvidado la mayoría de los medios que hoy funcionan, digámoslo así, como comparsas del poder. Particularmente en México, son pocos los medios de comunicación que cuestionan e investigan a fondo las prácticas de los poderes públicos, y como sabemos, muchos de ellos sufren las consecuencias siendo asesinados, agredidos o despedidos, como fue el caso de Carmen Aristegui, precisamente a raíz del reportaje sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, aunque esta causal pues no ha sido completamente probada. En días pasados, el titular de la Secretaría de la Función Pública anunció el resultado de la investigación que realizaron supuestamente sobre las acusaciones de conflicto de interés del presidente de México, en la que concluye que en la compra de la Casa Blanca, pues no hubo irregularidades. este dictamen del titular de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue nombrado por el propio presidente Peña Nieto, ha sido duramente criticado y en las líneas de investigación que abordó el reportaje no han sido suficientemente aclaradas. Y por eso en esta oportunidad quisimos tratar este tema con uno de los autores del reportaje sobre la Casa Blanca que nos acompaña aquí en el estudio de Radio Educación. Me refiero a Irving Huerta, él es reportero, es periodista de la Unidad de Investigaciones Especiales del portal Aristegui Noticias y por supuesto él formó parte de este equipo compacto de investigación que realizó el reportaje espléndido, hay que decirlo, de la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa. Irving, bienvenido, es un placer que nos acompañes, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un placer estar aquí en Radio Educación. Les muchas gracias bastante a ti por acompañarnos. Bueno, este reportaje hay que mencionar que también fue realizado por Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga, también Sebastián Barragán. Y había que hacer una puntualización, ¿no? Que fue presentado en el portal de Aristegui Noticias, replicado en Proceso, pero nunca pudo estar en MBS, ¿verdad? No, nunca pudo publicarse en MBS precisamente porque sufrimos allí un episodio penoso en el que los dueños de la emisora nos pidieron no publicar esa historia en MBS a riesgo de que perdiéramos el espacio, lo que finalmente ocurrió, ¿no? De todas maneras, sí. Pero nos decían que inmediatamente podíamos perder el espacio y por eso encontramos la salida creativa para conservarlo, o eso intentábamos, conservarlo y lo publicamos en Aristegui Noticias. Lo que ocurrió fue que pues todas las reacciones, todas las opiniones que pudimos recoger las vertimos en el programa de MBS sin atender a lo que nos habían dicho, entonces pues finalmente eso trajo consecuencias terribles, pero para el equipo por supuesto, pero también para la sociedad mexicana en su conjunto, Irving, que está muy desolada, muy desilusionada y falta ayuna de información, porque no es común encontrar reportajes de investigación en los medios mexicanos, ¿no? Como estos reportajes que el equipo de Carmen Aristegui, tú y otros periodistas de primera línea realizaron durante varios años ahí en el 102.5. ¿Qué dificultades se encontraron ustedes, digamos, para trabajar un reportaje como este, como el de la Casa Blanca? ¿Nos quieres contar? Dificultades. Bueno, pues es un reportaje en inicio que llevó a la mesa Rafael Cabrera. Él es el culpable de que hayamos iniciado con este trabajo en equipo. Y bueno, éramos cuatro los que conformamos la Unidad de Investigaciones Especiales. Y yo tomé con él, él todavía no trabajaba en MBS, yo tomaba con él un taller en Conectas, Ibero, ¿no? ¿Sí? En la Ibero, así ya. Es, un taller en Conectas, que es una organización de apoyo a periodistas de investigación, y allí de la mano de Daniel Santoro, que es una vaca sagrada del periodismo en Argentina, bueno, en toda América Latina, pues allí llevamos las historias, él todavía no trabajaba para MBS, yo sí ya trabajaba para MBS, y ahí conocí de la historia, y ahí dentro de toda la metodología que se intentaba presentar para el reportaje, también se incluían algunos pantanos o dificultades para comprobar algunas de las hipótesis que tenía Rafa en la cabeza, ¿no? A partir de ver la revista Hola, que del mayo de 2013, cuando salió Angélica Rivera, reportaje, claro, sí. Sí, salieron unas fotografías impresionantes de ella en su Casa Blanca, con una sala extraordinaria, bonita, sí. Blanca, espléndida. Sí, y bueno, a partir de esa entrevista y de esas fotografías que salieron en la revista Hola, Rafael se lleva la cabeza y esta casa donde salió, porque él tenía noticia que había otra casa de Angélica Rivera en Palmas 1385. Contigua. Sí, contigua en realidad. Bueno, atrás. En la parte de atrás. En la parte de atrás, que al final del reportaje logramos comprobar que estaban conectadas estas casas. Y algunos de los pantanos, de las dificultades que hubo, y lo digo porque vi la ficha de investigación de Rafa, era comprobar que estaba vigilada por el Estado Mayor Presidencial, por ejemplo, ¿no? Podíamos pasar por ahí, pero no sabíamos exactamente la razón por la cual el Estado Mayor estaba ahí. Necesitábamos la comprobación de que el Estado Mayor Presidencial estuviera ahí porque estuviera vigilando alguna propiedad o algún lugar que estuviera en el que estuviera el presidente Enrique Peña Nieto. Por otro lado, otra de las dificultades era saber quién era Juan Armando Hinojosa, porque el constructor, el contratista del gobierno federal que había ganado millones de pesos en contratos. De pesos te quedas corto, yo creo, sí, porque son dólares. Sí, son, ¿no? Dólares. O sea, sí, sí. Uh-huh. Ya, en un imperio que ha crecido en los últimos años de manera estratosférica. Yo creo que una de las cosas que le faltó a propósito de la Secretaría de Función Pública, que le faltó a la Secretaría de Función Pública, indagar sobre qué tanto ha crecido Grupo IGA en estos años. Pero bueno, nos faltaba saber quién era él, porque él había sido un personaje siempre muy reservado, alguien que no había salido en entrevistas, que tenía un perfil muy bajo. Y bueno, también nos faltaba saber cuáles eran los contratos, si bien ya había algunos intentos y muy muy muy interesantes de otra gran periodista que se llama Marcela Turati en Proceso, sobre quién era el contratista, el preferido del presidente, así tituló su reportaje. Nosotros queríamos saber todavía más desde el Estado de México, ¿no? Entonces ahí hubo una búsqueda, y eso lo quiero aclarar, solo con solicitudes de información, a la información que cualquier ciudadano podría acceder a ella. Al Instituto Federal de Acceso a la Información. Y al Instituto Local. Claro. Al Instituto Local del Estado de México. A través de allí fue como obtuvimos los contratos, montos, etcétera. Entonces, esos dos principales obstáculos yo creo que tuvimos. Y el final, para publicarla, ¿no? Lo que contaba hace un momento, que los dueños de MBS, los señores Vargas, habían solicitado, en un episodio penoso, que no publicáramos la historia en MBS, porque se encontraban en una situación vulnerable. Si publicábamos esa historia en ese espacio, muy posiblemente a ellos les iba a ir muy mal, y a los periodistas, pues peor, porque íbamos a perder el espacio, ¿no? Claro. Y temiendo por su concesión, digamos, por esta... Pues temiendo por varias cosas. Los Vargas son unos empresarios que tienen varias empresas, varios giros, y no solamente son las comunicaciones, también tienen restaurantes, tienen dish, también ellos intentan incursionar en el mercado de la banda ancha móvil para ofrecer telefonía. Total, que muchos son los frentes de los que podían verse afectados. No sé exactamente cuál, porque solamente Joaquín y Alejandro podrían decirlo, ¿no? Pero sí nos lo expresaron, que iban a estar en una situación, bueno, se lo expresaron a Carmen Aristegui, que se encontrarían en una situación muy vulnerable si publicamos esa historia. Y entonces, frente a ese obstáculo, Daniel Izárraga, que es el coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales, pues ideó algo como para evitar la censura, evitar el cerco, y fue pues publicarlo en un sitio que ya teníamos, bueno, que era propiedad de Carmen Aristegui. Nosotros no trabajábamos en ese entonces para Aristegui Noticias, trabajábamos para MBS. Publicarlo en Aristegui Noticias, ya un sitio que había tenido cierto tráfico, cierta audiencia, y además de eso, solicitar, llamar a compañeros, colegas, medios de comunicación para formar un tipo de alianza, ¿no? Hubo conferencias de prensa cerradas para algunos medios nacionales y algunos internacionales. Y entonces de esa manera compartimos antes de publicarlo la historia, compartimos el video. Y bueno, eso es lo cual fue, digamos, una buena idea para su distribución y tal, pero también tuvo consecuencias. Y como para protegerse también, ¿no? Entre varios medios, y de ahí salió lo de México Leaks también, ¿no? Esa es una alianza posterior. Uh-huh. Y eso es un sí, fue un poquito, ¿no? Después, pero sí. Es que realmente es muy difícil encontrar en los medios mexicanos este tipo de reportajes de investigación de largo aliento, que se llevan a veces meses en poderse construir, porque los medios están sobre la noticia del día y son abordajes muy superficiales de la información. En realidad no hay mucho espacio en donde un periodista puede encontrar lugares donde hacer periodismo de investigación a fondo, ¿no? Sí, pienso que sí hay algunos casos, ejemplos de periodismo de investigación. Por ejemplo, el AM de Guanajuato está haciendo un gran trabajo, también en Baja California, Río 12 ha hecho cosas interesantes, hace tiempo también lo hacía Reporte Índigo. Sin embargo, coincido en que no es la regla en el entorno mediático mexicano, sino no es la regla, y veo también algunos intentos porque eso ya no siga ocurriendo. Conectas, aquel taller del que les platicaba, al que acudimos Rafael y yo, era un intento por profesionalizar a los periodistas, por acercarnos y decir, pues, vamos a pararnos un poco en el día a día, en el noteo diario, y vamos ahora a hacer periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque si nos vemos frente a otros países, el periodismo de investigación en México sí tiene unas deficiencias importantes. No estamos pero ni en los talones de lo que hace o Globo o Folha de Brasil, o lo que hace el Clarín de Argentina, o lo que hace el Mercurio de Chile. Yo creo que sí estamos bastante cortos. Costa Rica incluso hacía cosas impresionantes con Yanina Segnini. Pero pienso que la razón principal, si bien yo creo que tiene que ver con los periodistas, con que podemos nosotros ir en esta dinámica que a veces es tan dañina para la información, creo que también es la razón principal es la construcción de la relación prensa-poder. y eso vicia la información, vicia las relaciones de poder y no permite que el periodismo sea pues un contrapeso, como bien lo decía José Ángel, como un contrapeso al poder, que sirva como esto que algunos especialistas del periodismo llaman no cracking journalism, que es quienes están rascando a ver qué es lo que hay debajo del estiércol, y no lo permite. Bueno, más bien veo cómo funciona como de dos maneras muy claras. Una es cómo el poder inunda de recursos, y sobre todo en este sexenio, lo vimos ayer en el informe que dio Artículo 19, inunda de recursos muchísimos medios. Es un dispendio de recursos sin precedente, como lo tiene registrado Artículo 19. Y, pues o sea, eso, el gobierno le da dinero a los medios. Sí, a través de la publicidad, uh-huh. ¿No? A través de la publicidad. Y entonces, dependiendo de cómo te portes, pues te voy dando recursos o no, o te los aguardo un poco o no. Ahí está el famoso dictum de López Portillo, creo que era, ¿no? Que dijo, no pago para que me pegues, ¿no? O por sea, supuesto. Claro. Esa es norma del gobierno y su relación con sí. los medios, que es una relación viciada desde hace sí. más de 100 años, yo creo. Y por otro lado, donde los medios se convierten en comparsas del poder. Sí, eso es lamentable. Sí, no debería ocurrir. La relación del periodista, bueno, yo creo que cada quien tiene la conciencia como para trabajar como desee, pero pienso que un periodista que ayude, que funcione en una democracia, pues debe ser uno que vea desde lejos al poder, que pueda alejarse un poco y ver en perspectiva lo que está ocurriendo. Y bueno, creo que eso también provoca, más bien, regresando a las causas de por qué el periodismo está como está en México, creo que también tiene que ver porque en que los periodistas estamos siendo asediados, quizá en el Distrito Federal. Lo más que nos puede ocurrir es que nos corran del programa, ¿no? De 102.5 FM, o de Más por Más, o de algún medio de comunicación. Pero en los estados están matando a los periodistas. Por supuesto. Y pues México es el segundo país más mortífero para ejercer la profesión. Hay una agresión a periodistas cada 26 horas. Es escandaloso. Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, han matado 6 periodistas en 20 años. Claro. Nosotros llevamos 13 solamente en un estado, en un sexenio, ¿no? En Veracruz, uh-huh. con Javier Duarte. Es una cosa así lamentable. Y creo que estas dos razones son las que explican por qué el periodismo no termina, si bien hay intentos, no termina de cuajar en cuanto a periodismo de investigación, pero bueno, pues nos toca hacer periodismo. Y en su caso, gracias. Este reportaje sobre la Casa Blanca, pues ha sido muy calificado por quienes saben de periodismo como un reportaje muy bien hecho, muy documentado. Las repercusiones que tuvo, ¿tú cómo ves? O sea, por un lado, mediáticamente, por otro lado, las repercusiones que tuvo en cuanto a que se tuvo que empezar a investigar este tema y hasta cómo ha terminado ahora con esta resolución de la Secretaría de la Función Pública, la cual ha recibido también muchísimas críticas. Sí, si bien creo que en lo personal me puedo sentir un poco decepcionado por el resultado de la Secretaría de Función Pública que acaba de ocurrir hace una semana, porque deslinda de responsabilidad a los funcionarios públicos. Por otro lado, también me siento satisfecho porque nada de lo que dijeron desmiente una sola coma del reportaje. Uh-huh. Y eso pues me llena de orgullo por trabajar con un equipo como con el que trabajé, de tener un jefe con una metodología como la que tuvimos, y pues eso me parece genial. Pero también creo que hay otro triunfo de parte de la ciudadanía, y es que el presidente de la República, si bien fue una pantomima, si bien fue una investigación viciada de origen, sin consecuencias reales, el presidente de la República tuvo que pasar por esa investigación. Y algunas de las repercusiones más recientes, digo positivas, de las repercusiones más recientes, es que las leyes secundarias sobre el sistema anticorrupción que están por aprobarse, pues parecen perfilar a que esto no puede ocurrir otra vez. No vuelva a ocurrir. Sí, no tiene que ocurrir otra vez. Y bueno, de las negativas, pues el cese de su trabajo, claro, mi querido Irving. Sí, salir del aire. Sí, nosotros somos más bien animales de radio, ¿no? Traían una dinámica extraordinaria, espléndida, de trabajo constante, diario, de muchas horas y de mucho esfuerzo, que se vio trunca en un momento, ¿no? Sí, eso lo lamento mucho, porque decía, somos más bien animales de radio y estamos acostumbrados como ustedes como a estar con la audiencia y escuchar y leer comentarios, etcétera. Y pues sí, eso desde mi punto de vista personal lo extraño, pero por otro lado, seguimos trabajando y seguimos publicando historias. Seguimos con la Alianza de México Leaks, seguimos publicando. Ayer publicamos algo sobre Tlatlaya, sobre Ayotzinapa, a propósito de los 11 meses. Los 11 meses, sí, claro. Sí, de la masacre de estos 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Y pues sigo entusiasta con respecto al trabajo de periodismo de investigación. Yo quisiera decir una cosa, Irving, y decirte que yo creo que este trabajo que ustedes hicieron tuvo una repercusión muy importante en la ciudadanía, de la cual hablabas un poco al respecto, porque la ciudadanía se dio cuenta de que un trabajo periodístico podía desenmascarar la farsa del poder, podía poner el dedo en la llaga en terribles problemas endémicos como vivimos los mexicanos, que es el de la corrupción. Finalmente, el presidente, el secretario de Hacienda tuvieron que disculparse públicamente, ¿no? Cosa que no se hace si algo está bien, ¿verdad? O sea, ahí hay contradicciones, pero creo que la ciudadanía sí detectó que había grandes problemas que se han dicho, se dicen de voz en voz, pero nunca se habían investigado con ese rigor periodístico con el que ustedes lo hicieron y pusieron a temblar un sistema de alguna manera, Graciela. Tan es así que la gente se movilizó y que todavía hasta la fecha la gente sigue esperando. Aquí nos hablan, te quiero decir que cada emisión la gente habla y pregunta, ¿qué ha pasado con Carmen Aristegui? ¿Qué ha pasado con Carmen Aristegui? Pues inmediatamente después del cese, que nosotros llamamos un pretexto, porque México Leaks era una plataforma para periodistas, de periodistas, no había nada comercial allí, y México Leaks lo utilizaron como un pretexto desde MBS para nuestra salida, decir que nosotros no habíamos avisado a los dueños. Pero bueno, salimos con ese pretexto, que nosotros más bien vemos como una indicación desde muy arriba, desde el poder, para que un espacio como el de Carmen Aristegui no estuviera al aire. Y a partir de entonces hubo la intención de emprender una batalla judicial por la libertad de expresión y por también discutir en tribunales la pertinencia de los derechos de los periodistas y de la labor del periodista frente a los dueños de los medios de comunicación y a la legislación vigente de telecomunicaciones, utilizando varios mecanismos legales novedosos y en el que apelábamos a los derechos humanos, sobre todo a la libertad de expresión, tanto de los periodistas como de la audiencia, a recibir información. Eso se ha soslayado de manera terrible, Irving, sí, ¿no? Sobre todo en el fallo, que debo decir que no fue del juez de primera instancia, sino del tribunal que, digamos, le revisó la plana al juez y le dijo al juez Silva, no debiste aceptar este amparo, porque MBS no es autoridad, los amparos se inician contra autoridades, y el tribunal, en un acto que viola totalmente la ley de amparo, decidió decirle al juez, no debiste haber aceptado el juicio, y no se discutió algo tan relevante, algo tan importante, en el que nosotros habíamos apostado tanto, en tanta energía. Pero bueno, con ese fallo del tribunal, en México ya no hay nada más que hacer. La Suprema Corte de Justicia ya no puede atraerlo, porque si un tribunal mata, digamos, desde ese punto ya un juicio, es imposible que la Suprema Corte de Justicia lo atraiga. Entonces ya en tribunales nacionales no hay más que hacer sobre ese amparo. ¿Están pensando en la posibilidad de llevarlo a instancias internacionales? Es una posibilidad. Es una posibilidad, no sé bien. La Corte Interamericana, alguna cuestión así. Debería ser algo parecido, ¿no? Uh-huh. Pero, está sobre la mesa, no hay nada decidido, pero está sobre la mesa. No sé exactamente, Carmen, cuándo lo vaya a decidir, pero está sobre la mesa. Hemos escuchado algunas opiniones al respecto, pero está sobre la mesa. Y por otra parte, también están los amparos de la audiencia y el amparo que nosotros interpusimos como colaboradores. Esos siguen vivos. La audiencia a veces nos pregunta, porque yo estoy muy agradecido con la audiencia que se haya dado ese paso y haya ido a tribunales, a los juzgados, a firmar, a sacar copias y a decir, tengo derecho a escuchar un programa que me informa, con el cual estoy de gusto, con el cual creo que tengo pues libertad de conciencia para hacer decisiones, para tomar decisiones. Y pues esos amparos siguen caminando, aunque debo ser claro, con el antecedente que hubo de que tiraron el juicio de Carmen Aristegui, no eres muy inicial, no soy muy optimista, pero no por la construcción del amparo, sino yo creo que por la construcción del sistema judicial. Yeah. ¿No? Uh-huh. Pues así no estamos optimistas, millones de mexicanos frente a ese sistema judicial que vivimos. Sí. Así que, oye, pero esas repercusiones, bueno, esa información, ese reportaje espléndidamente realizado, tuvo repercusiones y además hasta la fecha se dan, como lo de la función pública, pero a eso regresamos después de una pausa, ¿no? Los invito a que marquen el 4155-1060 o el 01800-080-1060 para que conforme este programa junto con nuestros invitados. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues ya lo escuchó ustedes, la invitación a que usted haga este espacio suyo. Sofía López se dedica al hogar en Venustiano Carranza. Dice, ¿cómo está Carmen Aristegui? Por favor, dígale que le extraño. MBS dejó de existir para mí después de la salida de Carmen. No solo para usted, señora Sofía, para muchos mexicanos y mexicanas que decidieron borrar de su dial esa frecuencia. Eduardo Bello Ocampo, profesor de Tlalpan, el programa es imprescindible para enterarse de los asuntos más trascendentes sobre la comunicación. Estefanía Vázquez Becerril es estudiante, 18 años, Xochimilco, y se felicito al programa, me gusta mucho. Muchas gracias, tienes tu revista. César López Begoya, independiente de Iztapalapa, ya se llevó su revista. El programa siempre transmite información muy versátil y veraz. Un abrazo para todo el equipo. Raúl Horta Retana es abogado de la Miguel Hidalgo. Algo tiene su revista y se felicita al programa por esclarecer las dudas que funcionarios encubren. Cornelio Hernández Reyes es comerciante de la Álvaro Obregón, ya también se lleva su revista. Es un programa en el que nos dan la oportunidad de participar, nos brindan información crítica y muy oportuna. Muchas gracias. Guillermo Emanuel Torres Peralta es reciclador de la Miguel Hidalgo. Los felicito. Al final pueden repetir los datos del aniversario porque quiero ir. Gracias por abordar este tema. Con mucho gusto lo repetimos. El 10 de septiembre a las 12:30, la esperamos. Radio Educación, Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Blanca Leonor vía Twitter dice, gracias, los escucharé como cada semana. El sistema de radio y televisión mexiquense es un claro ejemplo del lamentable sometimiento de los medios al poder político. Radar de X, Roberto Gómez Morales dice, ya tiene su revista vía Twitter, el dictamen de la Casa Blanca no muestra la situación que ocurrió, solo es un documento especial que solo indica un punto de vista, pero no la realidad. ¿Qué opinas de este dictamen, Irving Huerta, dado a conocer por Virgilio Andrade? ¿Qué explicación le das a las líneas de investigación que siguieron ellos en contraposición con las que ustedes manejaron? Déjame decir, a lo mejor sirve como comercial, pero pues ya ni modo. Vamos a publicar un libro en septiembre-octubre, la Unidad de Investigaciones Especiales, que se va a llamar La Casa Blanca, que va a prologar Carmen Aristegui. Entonces, pues allí daremos una respuesta muy puntual a lo que sucedió con el dictamen de la Secretaría de Función Pública, además de lo que ya teníamos planeado, porque no sabíamos que iba a tener esta respuesta de la Secretaría de Función Pública, que es el reportaje y algunas otras revelaciones. Pero ahí daremos puntual respuesta a muchas de los argumentos de la Secretaría de Función Pública, pero adelanto algunos de los principales. Y uno es que la investigación es una investigación que está creada, más bien viciada de origen, porque en principio investiga un empleado del presidente, el Ejecutivo se está investigando a sí mismo, ¿no? Eso es un escándalo, no puede ocurrir que no hay autonomía, no hay independencia. Como ocurre en Guatemala, por ejemplo, con el presidente. Claro, Efraín Ríos Montt y todo esto que están en la tablita, ¿no? Así es, eso ocurre en democracias avanzadas, incluso en Latinoamérica. Y eso es un fallo de origen. Por otra parte, también la el marco jurídico mexicano impide que el presidente sea enjuiciado salvo por traición a la patria, creo, o delitos, ¿no?, graves, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es pues un estado de las cosas que no permite que una investigación como esta prospere. Además, ¿investigar para qué? No pasaría nada, ¿no? Ni el secretario de Hacienda. Y por otra parte, y eso también es lamentable es que la Secretaría de Función Pública no tome en cuenta que la casa se construyó mientras Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, mientras SIGA seguía ganando contratos. Y el conflicto de interés en realidad ocurre desde desde aquella época, desde que Enrique Peña Nieto... Aunque ellos dijeron que había sido, digamos, en el periodo en el que había dejado... que no era funcionario público en ese momento, ¿no? Ellos se cuidan mucho de no decir funcionario público a secas. Dicen funcionario público federal, ya, ¿no? Claro. Entonces sí, él sí fue funcionario público mientras la casa estaba siendo construida. Además, bueno, la casa fue construida y Angélica Rivera no pagó sino hasta que estuvo terminada. ¿Qué persona, qué ciudadano? ¿A quién se le dan esas oportunidades? En esas oportunidades, con una tasa del 9%. Y bueno, eso puntualizarlo. La casa se construyó desde que él era funcionario del Estado de México. Y alguna de las salidas que podría dar la Secretaría de Función Pública es decir, bueno, es que eso son cuestiones que tiene que revisar la autoridad local. Pero hay jurisprudencia para decir que quien puede lo más, puede lo menos. Y entonces la Secretaría de Función Pública bien pudo haber tomado en cuenta esos puntos. Y por otro lado, vemos, revisando, son 60,000 fojas las que incluye esta investigación, y presentadas de una manera bastante desparpajada, y aunque ha sido así, nosotros nos hemos metido allí entre la confusión de documentos que puede ocasionar ese mar de información. Si vemos en algunos de los cuestionarios que les preguntan a los funcionarios, los 111 funcionarios, esos 111 entre... funcionarios, unos cuestionarios francamente inocuos, francamente inofensivos, ingenuos, sí, que no revelaría nada, ¿no? Y también peticiones que no trascenderían en la investigación. Pero bueno, eso podría decir con respecto a la investigación. Sin embargo, creo que la sentencia final de la ciudadanía ha sido contundente también con respecto a decir una investigación como esta no es creíble. Y lo he escuchado y lo he visto de analistas y de la ciudadanía en general, y bueno, coincido. La ciudadanía tiene una percepción de que el despido de Carmen Aristegui, la salida del aire de Carmen Aristegui, se debió en mucho a este reportaje en particular. No sé si ustedes coincidan con esta percepción ciudadana, Irving. Sí, claro. Nosotros decimos que todos los caminos conducen a la Casa Blanca, porque pues tuvimos este primer episodio en el que no pudimos publicar en MBS y tuvimos que publicar en Aristegui Noticias. Después una embestida con una estridencia mediática, como bien decía el ombudsman de MBS, Gabriel Sosa Plata, con una intención de sacarnos del aire, de sacar a todo un equipo de periodistas y presionar para que el costo mediático fuera menos para MBS, ir apretando como las tuercas para que a Carmen en algún momento dijera ya hasta aquí, ya me voy, ¿no? Primero diciendo no estamos de acuerdo con México Leaks, metiendo unos spots terribles, abuso de confianza, después corriéndonos, bueno, cercenando la unidad de investigaciones especiales con el director y con su chalán, ¿no? Conmigo con su brazo derecho, echándonos a la calle. Y pero ahí hubo una solidaridad de Carmen de nivel humano espectacular, sí, ¿no? O sí, sea. Platicamos y yo escuché algunas voces que decían debió Carmen renunciar cuando le quitaron a sus periodistas, y nosotros platicamos en cuando nos corrieron, dijimos, quédate. Esto es una intentona porque tú te salgas del área, no te puedes ir, quédate en el programa, ¿no? Y así lo hizo, se quedó en el programa y desde ahí dijo, vamos a buscar que ustedes se queden en el programa, que regresen. Y después de eso vino ya el descaro total con una serie de nuevos lineamientos terribles que hacían que la Unidad de Investigaciones Especiales se sometiera a los estándares de MBS, que dijera en qué investigación estaba. La Unidad de Investigaciones Especiales ya no nada más iba a ser para Carmen Aristegui, sino para toda la estación, con los controles editoriales vergonzosos. Y hay que decir que tristemente el resto de los periodistas de MBS aceptó sin chistar, ¿eh? Sí. Ay. Finalmente, a partir de esto, un noticiario que tenía tantísima audiencia, bueno, no sé si era el noticiario de radio más escuchado de México, como se llegó a decir, no ha podido colocarse en ningún otro medio casualmente desde que salió de MBS. Y bueno, como van las cosas, es posible que esto pues dure unos buenos años más. ¿Qué alternativas tienen los radioescuchas? O sea, ¿dónde se puede buscar la información que están generando desde Aristegui Noticias? ¿Y qué otros sitios en donde se pueda encontrar información de fondo, como los que estabas mencionando hace rato, estos portales donde podemos encontrar periodismo de investigación? ¿Qué le puedes recomendar al público para mantenerse informado? Bueno, en México hay grandes ejemplos de periodismo de investigación y yo creo que también de información equilibrada. Bueno, diarios como Reforma hacen un buen trabajo, sitios de internet como Sin Embargo, con ahí el director Jorge Cepeda Patterson. También está Animal Político, que lleva la batuta de Daniel Moreno. Hay otros en el interior de la República, como ya les decía, Río 12 está haciendo buenas cosas. Y bueno, también debo decir con quienes tenemos alianzas, Proceso, la revista Proceso, que a pesar de tantas embestidas también contra ellos, se han sostenido de una manera férrea y con muy buenos trabajos, ¿no? Hablaba de Alianza de México Leaks, ¿no? Ahí estamos, la Red de Periodistas de a Pie, Animal Político, Proceso y algunas otras organizaciones no gubernamentales que, si bien no son medios de comunicación, están haciendo algún tipo de advocacy y defensoría de derechos humanos. Y bueno, por supuesto, no puedo dejar de decir que estamos publicando en aristeguinoticias.com y que vienen algunas novedades, vienen ahí algunos ajustes y pensamos relanzar en el sitio. Además de pues alguna otra propuesta que pueda surgir, yo estoy seguro que varios de mis compañeros siguen extrañando la radio y pues desde mi punto de vista yo creo que no podemos descuidar a la audiencia de radio. Pero bueno, Carmen verá qué es lo que sigue viva, hizo el streaming. Y se está planeando algo para regresar. Sigue inquieta, sigue durmiéndose o no durmiendo. Trabajando. No durmiendo, yo creo. Pues estamos ya terminando el programa. Vamos a agradecer al público que nos ha llamado, Juan Manuel Olvera. Ahora ya solo son acosados los infantes, sino también los adultos, sobre todo aquellos que son incómodos para el sistema. Elías Soriano es taxista de Iztapalapa. Su programa me parece excelente e ilustrativo, muy cultural, he sido escucha desde hace más de 35 años y toda la programación que hace Radio Educación es de mucha calidad. Saludo afectuoso a todo el equipo. Ya tienes tu libro, mi querido Elías, pasa por él. Eduardo Bello también quiere el libro, pero ya se lo llevaron. Cada programa los invitados son muy pertinentes y en algunos casos especialistas en los asuntos que comentan de una manera muy comprensiva para todos. Beatriz Caballero y Juan Abraham vía Twitter, muchísimas gracias. Constanza Sánchez, de la Benito Juárez, felicito a Irving y al equipo y quisiera aclararle que lo de Ayotzinapa no fue una masacre de 43 porque no han aparecido sus cuerpos, es una desaparición forzada. Eloisa Guerrero Vargas, vía Facebook, con este punto de la Casa Blanca, Peña se burla de la inteligencia de los mexicanos. Manuel Ponce nos habla de Morelos, la audiencia todavía puede ampararse para exigir que regrese Carmen al aire, ¿cuál sería el procedimiento? Sí, podría ser todavía. Pueden ingresar a la página de WordPress para ello. Es en defensa de aristegui.wordpress y pueden seguir enviando sus amparos y firmándolos. Valentina del Carmen Medrano es economista de Tlalpan. Es necesario tener un poco más de visión. Nos estamos viendo muy ignorantes porque se está derrochando a la sociedad valiosa de este país, porque los países europeos ya son muy mayores, no hay tanta juventud como en México, etcétera. Gracias por tu comunicado. Gloria Cruz de Coyoacán, transmítale a Carmen mi aprecio por su trabajo. Ahora solo escucho el 1060 de AM. Bueno, María Elena Morales es jubilada del Estado de México. Si hubo conflicto de intereses, son corruptos e ineptos en el equipo de Peña Nieto. Se nos ha terminado el tiempo, Irving Huerta, pero te agradecemos infinitamente que hayas dado esta oportunidad al público de Radio Educación para conversar contigo, para escuchar tu voz como parte importante de este equipo de periodistas de investigación, de los cuales estamos muy orgullosos. No, un placer estar con ustedes y muchísimas gracias a toda la audiencia por sus atenciones y por preguntar. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos por aquí el próximo jueves en punto de la 1:05. Así es. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta emisión en la conducción Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. En los controles técnicos le damos la bienvenida a Lisa Soto y además nuestro querido Luis Oropesa. En el servicio social, Rogelio Beltrán. En los reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. En una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.